lapsicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Todos bienvenidos a esta noche donde desde la psicosocial.net transmitiremos el colectivo social. Miriam Durán, Silvia Alcántara, presentes aquí para comenzar nuestra hora de audición. Hola, licenciada, ¿cómo está usted? Hola Silvita, ¿cómo te va? Buenas noches a la audiencia también. Fresquita la noche. Sí, una hermosa noche, fresquita. Y bueno, acá estamos. Yo pensaba de qué hablamos hoy, ¿no? Aunque siempre tenemos algún tema, siempre, diario y demás. Pero bueno, recordábamos, porque nos recordaban los medios, que se cumplieron 5 años. Que pasó el 15 y el 16 de abril, pero bueno, yo ahora en mayo vi un escrito de La Nación que había hecho, que se habían hecho sobre la fiesta de Costa Salguero, donde murieron 5 chicos y hubo 59 heridos. Y bueno, esto fue entre el 15 y el 16 de abril. Y fue muy, muy famoso, pero ya nos olvidamos de eso. Entonces, y fue dolorosamente triste en ese momento, ¿verdad? Y es como decís vos, uno es como que se va olvidando la gente de las situaciones trágicas. Y fueron tan solo hace 5 años, y marcó un hito, ¿sabes? Marcó el hito y despertó conciencias, con su momento despertó el Paco, despertó conciencias sobre lo que eran las pastillas y las fiestas electrónicas, lo que era la adicción a las pastillas, ¿no? Cuando la gente siempre la adicción la veía en marihuana, en cocaína y en otras sustancias. Y ahí se hizo públicamente, la gente que estamos en esto la conocemos hace rato el tema, pero bueno, ahí entonces surgió la cuestión de la adicción a ciertos psicofármacos y a ciertas drogas utilizadas realmente en pastillas, como el éxtasis. Y bueno, en aquel entonces, hoy en día los chicos consumen con alcohol las pastillas psicofármacos. Bueno, el éxtasis es una droga que no se puede consumir con alcohol. Se debe consumir nada más que con agua. Bueno, y acá tengo un escrito de un sacerdote de las villas de emergencia que escribió en el diario La Nación. No es largo, pero es importante y muy puntual. Él también es un sacerdote católico, párroco de San Juan Bosco en la villa de Carcova, en José León Suárez ahora, y es coordinador de la Comisión Nacional de Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina. Es muy conocido, es el padre Pepe. Claro, sí. Bravillero, sí, sí, lo conocemos muy bien, nuestro amigo. Sí. Y realmente fue echado, viste, por los narcos cuando realmente levantó la voz sobre el Paco en aquel entonces, ¿no? Y bueno. Sí, Jorge Bergoglio lo llevó para protegerlo a Santiago del Estero. Sí, sí, recuerdo eso. Sí. Bueno, acá está la nota que se las leo. Y bueno, va a realmente a sintetizar un poquito todo lo que pasó ese día. A ver, ya les estoy dando. Vela, dale. Ya está. Ya salgo leyéndolo. Buenísimo. Lo que pasa es que hay varias propagandas. Bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema porque no encuentro el escrito. En estas fiestas, que en ese momento eran por éxtasis, se habían cerrado las canillas del lugar para que los chicos no consumieran líquido. Y bueno, así fue realmente que lo más importante, que es lo que quiero resaltar, entre los 5 fallecidos, hubo un chico que era la primera vez que consumía. De ahí es que salió después el decir, el tratar de promocionar lo que es el consumo protegido. Y se hablaba de realmente, con ciertos instrumentos, medir lo que iban a consumir los chicos dentro. Es algo que es imposible. ¿Por qué? Porque apenas se pone cualquier mezcla dentro de la pastilla, ya el aparato, que solamente ve específicamente para lo cual se lo proyecta, no llega a ver drogas afines, entonces ve tanta cantidad de algo, pero no ve la cantidad de otras drogas. Entonces es imposible medir la droga para entregar dentro de estas fiestas. Lo más espantoso en aquel entonces que sucedió fue, recuerdo al doctor Damín, que es doctor del Hospital Fernández, que había preparado, tiene un lugar de desintoxicación, y bueno, los fines de semana le llegan más de 40 casos de jóvenes intoxicados. Y bueno, preparó muchos médicos para justamente tener para su hospital, especializados en tóxicos, ¿no? Y cómo desintoxicarlos. Porque cuando llega un chico intoxicado y a veces no se sabe de qué, cualquier cosa que se le pueda colocar le puede hacer mucho daño. Silvia, entonces, escúchame, acá encontré la nota, es escalofriante. Léela. Por ejemplo, el relato de los chicos, ¿no? De una ¿Por chica qué no que lo dice... empezás a leer vos, Miriam? ¿Por qué no sí, lo empezás sí, a leer vos? Lo leo. Dale. Lo leo con los testimonios, ¿no? Dale. La nota todo se completo. Sí, se titula Pibes descartables en una fiesta, y entre comillas la palabra fiesta, ¿no? Por José María Di Paola, que es el padre Pepe, como comentábamos antes. Dice, tenía que salir cada media hora a tomar aire porque adentro me ahogaba. A mi novio lo mataron con una jarra de agua que no sabemos qué tenía adentro. Después de las 4 de la mañana no había agua en los baños. Yo no vi nada raro. En las fiestas electrónicas siempre es así. O sea, cómo vemos la naturalización, ¿no?, de lo que los pibes venían ya viviendo en esos lugares. Así después es. Sigue diciendo, hoy por hoy el que no consume drogas es porque no quiere. Todas están ahí, cerquita. Yo sé que en una fiesta electrónica gasto mucha plata en pastis y en agua. La verdad que es escalofriante escuchar, ¿no?, cómo tienen naturalizado el consumo. Y después la nota sigue diciendo, estas y otras frases resonaron después de la fiesta, entre preguntas, ¿no? Time what, del sábado 16 de abril, como comentabas vos, ¿no? Que fue los días de abril, a mitad de abril. Time what, dice, se traduce del inglés al español con varias acepciones, y no deja de sorprenderme que todas llevan a conceptos como túnel, deformación, torcer, sesgar, casi como anticipando una metáfora trágica para la propuesta de diversión joven, que termina en tragedia y muerte, ¿verdad? Dice, una de las preguntas que seguramente muchos nos hacemos es por qué los pibes necesitan divertirse así, alienándose así, sumergiéndose así, perdiéndose así, en los sonidos, las luces, dilatando la percepción sensorial con sustancias. ¿Dónde está la fiesta en esta fiesta? Es la pregunta, ¿no?, que se hacía el padre Pepe por entonces y que nos deberíamos hacernos todos. Dice, estas maneras de festejar tienen relación directa con nuestro modo de vida actual. Un partido de fútbol, juntarse con amigos, a tocar la guitarra o a comer un asado, sigue siendo un lindo plan. Sin embargo, cuando algunos, y son muchos, eligen esas otras maneras de diversión, pareciera que los pibes se estuvieran escapando del malestar de la cultura, en términos de Freud, tirando de esa cuerda finita y delicada que es la vida plena para asomarse a bordes que prometen agónicos chispazos de alegría, fabricada y con gusto a vómito el día después en el mejor de los casos, cuando no mueren en el momento, ¿verdad? Dice, sin querer generar antinomias, sino simplemente distintos espacios de reflexión en nuestros mundos adultos y tratando de ejercer una autocrítica sincera y hasta dolorosa, aparecen algunos cuestionamientos que es bueno expresar. ¿Cómo y cuándo abandonamos a los jóvenes y los dejamos con ese malestar? ¿De dónde vienen esas conductas autodestructivas? ¿Visualizamos estrategias preventivas para esas instancias de angustia existencial? ¿Qué propuestas esperanzadoras le llevamos para su vida? Todos sabemos que en las fiestas electrónicas se consumen pastillas. En los 90, los redonditos de ricota ya hablaban de música para pastillas, como si no se entendiera esa música en otro contexto. Fiestas electrónicas en las que cierran las canillas de agua de los baños, al igual que cerraron las salidas de emergencia en Cromañón o las puertas del shopping y Cua Bolaños en Paraguay. Dos tragedias acontecidas en el 2004 para vender botellas de agua. Agua a 80 y 100 pesos cada una, en ese momento, ¿no? Si no hubiera relación entre el tipo de fiestas y las pastillas, si fueran episodios aislados, no estarían cerradas las canillas. El negocio no sería vender agua. En otros boliches se venden muchísimas menos agua y más alcohol, pero estas pastillas no se toman con alcohol. Negocio y más negocio. Y en el medio los pibes descartables, desechables, carne por plata. Maldita fiesta y maldito modo de enriquecerse a cambio de la salud y la vida de otros. Miserias que quedan al desnudo. Qué reflexión, ¿verdad, Silvia? Sí, qué reflexión y cuánta realidad acallada, porque ahora en plena pandemia tenemos cantidad de fiestas que se hacen por la web, cantidad de chicos que van a tomar alcohol, que van a consumir. Se convoca por las redes sociales. Y así es que aún con el COVID que hay, sabiendo que pueden contagiar o pueden matar a su familiar adulto, a sus padres o a sus abuelos, contagiándolos, llevándole el virus a su casa, no resisten y se siguen agrupando y siguen consumiendo, y el que organiza sigue cobrando y sigue vendiendo el alcohol a precios mucho más altos. Y bueno, hace poco Cedronar estaba planificando el poder avisar a los padres, porque estos chicos a veces no son chicos que trabajan, son chicos que el dinero se lo dan los padres. Entonces se estaba planeando hacer una campaña para que los padres no estén solventando esas reuniones, porque ese dinero que llevan los chicos encima para ese fin de semana, transgrediendo todas las normas, hasta las de sanidad, hasta un decreto presidencial, todo lo habido y por haber, lo hacen con dinero que le dan sus padres, porque son estudiantes muchos. Entonces, bueno, la idea de concientizar a los padres, que quizás también toman, que si también consumen, que también fueron jóvenes, también la vivieron, y que en este marco de pandemia no toman conciencia realmente que su joven hijo tiene que hacer un tipo de vida que no es para los jóvenes, Silvia, es para una situación respecto, de pandemia. Claro, con respecto a eso, lo más triste es que muchas veces, y como se sabe, porque se ha informado estos días, después de los fines de semana, en los barrios cerrados es donde justamente se reúnen los diferentes chicos, se convocan a través de las redes sociales y se reúnen en casas de familia, que sus padres saben. Y a veces los padres tienen que dejarle la casa a los fines de semana para que los chicos se reúnan. Sin ir más lejos, este mismo fin de semana salió en todas las noticias la desgraciada noticia de 4 jóvenes que venían en un auto de alta gama, que eran de la zona de Nordelta o de por ahí, de la zona norte, 18 y 19 años. El que manejaba estaba totalmente alcoholizado, y los otros dos que venían del lado del acompañante, el de adelante y el de atrás, directamente fueron como decapitados por el guardarray que entró, debido a que este chico de 19 años estaba totalmente alcoholizado, en plena pandemia, y eran las 3:30, 4 de la mañana. Esos chicos tienen familia y tienen padres. Claro. Y el dinero es suministrado por ellos, por los padres. A eso íbamos, ¿no? También. Y lo más tremendo es que no solo se pierden vidas, la gente queda disminuida, son chicos en crecimiento, el cerebro madura hasta los 25 años, y bueno, todo eso habría que difundirlo. Cuando se habla de salud, habría que hablar de una salud integral, ¿no? Y hablar de buena alimentación, de vitaminas, de una vida sana, y realmente eso no vende en los medios. Por eso no hay una conciencia, y estamos formando jóvenes y niños que realmente no tienen conciencia del daño que se producen a sí mismos y a los demás. Y eso me preocupa. Me preocupa, sí, Silvia, no la eso libertad es muy preocupante, de los jóvenes. Claro, no me importa la libertad sexual, que esa la pueden tener de cualquier tipo y como les guste. Me importa ese libertinaje sin sentido y sin conducta de cuidado a sí mismo, que es el cuerpo, que la vida son ellos mismos. Y bueno, eso es realmente la falta de conciencia del cuidado, de la alimentación, de la vida sana. Porque con un cuerpo sano, exacto, podés disfrutar la vida como querés de por vida y por muchos años. Pero de esta manera, no. O terminan muertos. La nota, Silvia, sigue en relación a esto que vos estás comentando, ¿no? Justo en el contexto de pandemia, donde los hospitales están totalmente colapsados, la nota sigue reflexionando de hace 5 años atrás, que todos los fines de semana las guardias de los hospitales reciben pibes intoxicados por esta causa. ¿Nunca los vimos? ¿O no los quisimos ver? Porque no sabemos qué hacer con los jóvenes, cómo aconsejarlos, cómo mostrarles el otro lado de esta misma vida. Si todo eso se sabe, ¿dónde estaban los organismos de control? ¿O no estaba aceptado, no estaban aceptando esto? ¿Quién los aceptó? ¿Quién se anima a decir que no está de acuerdo? Que siendo joven se puede elegir en libertad. Existe una paradoja en estos tiempos, en que empoderamos a los jóvenes y les delegamos ejercer su libertad en ámbitos tan reales como virtuales. ¿Son claramente libres cuando entran en estas fiestas y no saben cómo van a salir? ¿Qué viene a colación con lo que estábamos hablando, ¿no? Y reflexionando. Sí, no, realmente no son libres, no son libres. Nada que vaya en contra de la salud y la vida puede ser libertad. Esos son los mercaderes de la muerte que arrastran a los jóvenes hacia su proyecto de dinero, ¿no? Pero también quería decir que en Ciudad de Buenos Aires se aprobó un proyecto que había sobre para llevar todos los lugares bailables a la costanera y hacer un corredor saludable por fuera, ¿no?, de estos lugares bailables con carpas y demás para instruir a los chicos sobre la vida sana, ¿no?, y la diversión sana. Eso está aprobado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo no se llevó a cabo nunca. Y los lugares bailables siguen estando en rincones, en barrios, en casas donde los vecinos se quejan, y bueno, por las peleas, la gente alcoholizada a la salida, las chicas tiradas, los golpes. Yo he tenido remiseros en mi zona que me han contado lo tremendo que es los viernes a la noche o los sábados, estar llevando chicas totalmente dadas vuelta, y bueno, es una cuestión que no diferencia el género, ¿no? Tanto varón como mujer y todo tipo de género tiene este inconveniente cuando salen de estas fiestas, salen destruidos. Y bueno, claro, y todo en nombre de la libertad, ¿no? Todo en nombre de la libertad, por eso el artículo sigue diciendo. Dice, y mirá que lo escuchamos, dice, libertad de drogarse, porque el consumo puede considerarse en algunas instancias como recreativo. La terminología actual que designa el consumo recreativo como opuesto al consumo problemático pareciera disimular los riesgos del consumo de ciertas drogas. La recreación es algo bueno, todos debemos recrearnos, hablar de consumo recreativo. Es ciertamente como un poco confuso. ¿Cómo decodifica un joven el concepto de consumo recreativo? En relación a lo que vos estabas comentando, Silvia, recién, justo. Y mira, Miriam, recreativo o no, el chico que consumió por primera vez en esa fiesta murió. Entonces, la verdad que no le fue tan recreativo, ¿no? Y es por la desinformación, que hay, por la naturalización de que, bueno, cada uno puede hacer lo que quiere con su cuerpo, ese libertinaje del que estabas hablando, ¿no? Está buena la iniciativa entonces de poder sensibilizar a los padres con respecto a esto. Sí, me parece bien. Y bueno, estaba comentando sobre Damín y la cantidad de médicos que había, 21 médicos había preparado para que estén en el Hospital Fernández. ¿Qué pasó? Los fines de semana siguen sin estar las guardias del hospital cubiertas, porque esos mismos médicos eran contratados por la gente que hacía las fiestas electrónicas, si hace las fiestas electrónicas, y contrataba a estos médicos si había una enfermería o pseudoenfermería armada, y enfermeros y gente dando vuelta alrededor de la pista, viendo a ver cuándo alguno estaba no en condiciones óptimas, y lo sacan de la pista y lo llevan, bueno, le dan un suero, lo reaniman y a la calle. Y estos médicos eran contratados, y estos enfermeros, para estar justamente en estas fiestas, le pagaban muchísimo dinero, y así fue que el doctor Lamín, que preparó tantos médicos los fines de semana, sigue estando él, dejando a su familia y estando en el hospital, porque el dinero que paga esta gente, viste, es mucho más que lo que puede pagar un hospital mensualmente. Entonces hay muchas aristas que hay que realmente, tal cual, observar y ver, ¿no? Y cómo compran la voluntad. El dinero lleva la voluntad de la gente. Exacto, y dice que en los boliches es el lugar en donde se te ofrece, dice que es un aspecto que tenemos que acentuar y subrayar y resaltar, que no es bueno que te drogues, puede haber droga cara o barata, pero no buena o mala, porque más tarde o más temprano se cobra algunas vidas. Escuchamos y vemos a no muchos consumidores, bueno, claro, de distintas sustancias, dice, famosos, algunos en sus facetas más humanas que mediáticas, que se asumen adictos, que en su viaje de vuelta insisten en que la droga hace mal. Es cierto, esto en estos días estuvo viendo bastante en distintos programas de televisión, estuvo la hija de Moria Kazán hablando al respecto, otras chicas que también en su momento fueron consumidoras. Es que pierden la juventud realmente. Exactamente. Pierden la juventud porque se enredan en un consumo tan desmedido. Me llegaron los escritos de estas dos chicas y bueno, realmente le preguntaron si alguna vez habían amanecido en un lugar y no sabían dónde estaba. Las dos dijeron que cantidad de veces, sí, por el consumo que tenían, despertaban en un lugar que no sabían dónde estaban y se tocaban para ver si habían sido abusadas o no, o sí, qué habían hecho, porque no lo recordaban. O sea, realmente que realmente muy triste. Muy, muy extremo, muy extremo. Y estamos hablando de gente con un nivel económico y un nivel social de medio, medio para arriba. Ahora, si hablamos de los chicos pobres, de las villas, de los lugares más pobres, ¿dónde van a parar estos chicos? Yo estuve trabajando 10 años en una dirección de infancia en una zona bastante caliente, como es José C. Paz, del conurbano bonaerense, donde tenía madres jóvenes y abuelas jóvenes que venían con sus hijas y con sus nietas embarazadas. Y las chicas realmente relataban que habían ido a bailar o a bailantas o a cualquier otro tipo de boliche, y que habían amanecido tiradas en el piso, sin ropa interior y todo, y al poco tiempo aparecían embarazadas. O sea, vos fijate el grado de intoxicación que tenían, que no recordaban nada, y esto era totalmente traumático para las chicas. Yo te estoy hablando de chicas chiquitas, ¿eh? Sí, sí, 12, sí. 13, 14 años. ¿Dónde? Lamentable. Realmente. ¿Cómo tenemos que educar a estos locos bajitos, no? Como dice Serrat, ¿cuánta responsabilidad para los papás? La verdad que me compadezco mucho de los papás nuevos de ahora. Yo tengo hijo de 31 años, que es papá de dos varones y viene otro en camino, y la verdad que me da mucho temor del futuro y de cómo ellos le pueden transmitir el cuidado este personal, ¿no? Porque los chicos salen al mundo, o sea, uno no los puede tener en una burbuja, pero ¿qué herramientas les tenemos que dar a ellos para que se protejan, ¿no? La importancia de la charla en la mesa, del acompañarlos, del escucharlo, de prestarle atención. Y a veces, como estamos tan ocupados con nuestro trabajo y todo, dejamos que los chicos se entretengan o con los celulares o con la televisión. ¿Y cómo nos aleja, ¿no? De nuestros hijos y de las cosas verdaderamente importantes? Sí, ¿no? De la salud en sí, ¿no? Que no se habla. Con 2 años, casi un año y medio de COVID, estamos hablando de la salud, la salud, la salud, pero no se habla de una buena alimentación, una buena, un sí, buen pasar de la vida. Los ¿no? medios de comunicación deberían implementar alguna manera de... Tendría que ser obligatorio. Claro, de difundir esto en, la, en las personas, ¿no? La buena alimentación, los hábitos saludables, o sea, informar a la gente con cosas positivas. Así es, no sé, llenar todo con, claro, con todo negativo, todo queja, queja, y que esto se siembra en la población, ¿no? Tal ¿qué te cual. Parece si escuchamos nuestros locos bajitos de John Manuel Serrat? Estaría buenísimo, buenísimo para iniciar la semana en este lunes, una canción espectacular. Bueno, espectacular, buenísima, hermosa. Bueno, vamos a ver si la colocamos. Que no pasa nunca de moda, Jamás. Cuando salga al aire, la escuchamos. Sí, sí. Después podemos seguir conversando. Sí, sí, tenemos tiempo. Y bueno, realmente uno desea hablar lo positivo de la vida, ¿no? A menudo pero los hijos. Hablar de lo malo es una manera de tomar a elevar la conciencia, tomar, agarrar lo negativo y tirar para arriba, ¿no? Y transformarlo. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj. decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós. Proveeduría Virtual, su supermercado a casa. Podés pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito, transferencia bancaria, pago fácil, Mercado Pago. Y si no tenés, pedí la tarjeta Gamas. Y todo solucionado. Comunicate por WhatsApp al 11-2462-2406. O ingresá a nuestra página www.supermercado.proveeduríavirtual.com. La mesa nuestra de cada día, con José María de Michelis. Consejos para los que están en el horno. Todos los martes a las 18 horas por la psicosocial.ar. La psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar. ¡Qué temón, Silvia! ¡Qué temón hermoso! Ah, hermoso, hermoso. Y qué letra. Qué letra tan importante y con qué dulzura dicha. Hermosa, hermosa. En su momento realmente fue un impacto muy grande que causó esta canción. A nivel mundial, ¿no? Está en todos los idiomas grabada. Recuerdo también en la universidad, cuando estaba estudiando trabajo social, en las asignaturas de psicología, la utilizábamos mucho cuando estudiábamos los estadios de crecimiento, ¿viste? Cuando estudiábamos Piaget y demás, para saber cómo nosotros le transmitimos la cultura y la cosmovisión a nuestros hijos, ¿no? Qué tamaña responsabilidad, y lo hacemos sin darnos cuenta. Pero bueno, eso no, no, como así, requieren que los tengamos en cuenta y mucho. Sí, a mí me preocupa mucho en lo que son los medios y la transmisión siempre quejosa y negativa, que yo creo que está impregnando a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, porque es como que para acaparar más audiencia, porque viven midiendo a ver qué audiencia tienen, presentan la queja como primer motivo de tomar audiencia. Entonces hay queja contra esto, queja contra lo otro, siempre es una queja, y cuando dos personas se pelean, discuten sobre la queja misma de un tema determinado, y esa queja y esa impronta de confrontación perpetua que hay en los medios se arrastran en las familias, porque todas las familias tienen un televisor prendido. En el seno de la familia hay siempre un televisor prendido, donde el chico inconscientemente va escuchando el mensaje las 24 horas, y que los padres también lo van absorbiendo. Entonces hay una queja perpetua, y es la juventud quejosa que tenemos hoy en día, que nadie vale nada, y bueno, quejémonos de todo. Y así es que... Claro, pero nosotros como adultos tenemos que pensar qué sociedad le estamos dejando a los pibes, porque también los colocamos en una idea, el pibito con la gorrita, el chorrito, el motochorro y esto y el otro, pero los pibes sabemos que no nacen chorros. Entonces, por esa misma razón, ¿qué mundo le estamos dejando nosotros a los pibes? O sea, sí, pero nosotras somos mayores ya. Claro. Nosotras somos mayores, pero las madres tienen 30 años, 35, los padres también, y ya están, han nacido en este mundo de queja. Ya arrastran ellos también la problemática, y bueno, nosotros somos un poquito de décadas anteriores, donde realmente surgimos desde la queja constructiva, porque no estoy en contra de la queja, sino de la queja destructiva. La crítica constructiva, exactamente. Claro, no la crítica destructiva, sino la constructiva. Claro, o sea, que eso es lo que está faltando en los medios. cuando uno habla de crítica. Claro, ver un conflicto bueno, como sinónimo de cambio, claro, no como algo negativo. Claro. Y bueno, la época hippie de los 60 marcó eso, el cambio. La queja, la protesta y el cambio. Pero no el cambio para la destrucción, el cambio para el progreso, para una libertad que no es un libertinaje hacia cualquier lado, sino es una libertad verdadera de derechos humanos, ¿no? La era de Acuario, la famosa era de Acuario. Así es. Pero bueno, quería decirte algo más. Yo visito una cárcel de menores todos los jueves. Ahora durante pandemia no he podido porque está prohibido visitar las cárceles. En este momento las cárceles son tierra de nadie. Nadie entra, nadie sabe lo que está pasando ahí adentro. Y realmente están totalmente solos. Y es una cárcel de menores. Está cerca, en Banfield, cerca de mi casa. Yo voy caminando al lugar y los visito todos los jueves. Los chicos, que me quieren mucho, por suerte, y he llevado a tener una gran... juntos, ¿viste? Mira, cuando llego me esperan, me gritan por la ventana, no sabes los alaridos, mamá, mamá, mamita, me gritan por la ventana. Cuando llego se me sientan. A veces hablo a solas, a veces hablo en grupo con ellos, charlamos, me cuentan, yo trato de escuchar, no de hablar. Acá en la radio tenemos que hablar para llenar el espacio, ¿no? Vacío, porque si no hablamos queda un silencio. Ellos no, ¿viste? Yo ahí hago silencio y escucho. Y realmente en ese silencio, que a mí me llena el alma y los abrazaría con el corazón a todos, realmente ellos cuentan su vida. Es una cárcel donde hay profesores. Es una cárcel donde van chicos con realmente buena conducta, dicen ellos, entre comillas, ¿no? Chicos de clase media, chicos que han empezado el secundario, chicos que tienen familia, chicos que comenzaron a consumir y terminaron presos por el consumo. Y la droga los llevó a delinquir. Y bueno, de eso tampoco se habla, ¿no? Del lugar donde te lleva realmente el consumo. Estamos hablando de esta fiesta electrónica, de las pastillas que hoy en día se consumen con alcohol y que no recuerdan al otro día dónde estuvieron o qué hicieron. Y bueno, estos chicos tampoco se acuerdan. Y bueno, recuerdo algunos que me contaban que en la noche se despertaban a las 3 de la mañana y no podían dormir porque sentían ¡pum! En la cabeza el tiro que habían dado o que le habían dado a ellos. Y ese pum, ese tiro lo tienen como un fogonazo de luz y nada más. No se acuerda lo que hicieron antes ni qué pasó, pero ese tiro los despierta todas las noches a las 3 de la mañana en un sueño de terror, ¿no? Y realmente la pasan muy mal. No son bien tratados, están hacinados. Hay que estar ahí adentro para ver lo que se sufre. Y realmente ver jóvenes con todo su potencial, con toda su inteligencia, físicos hermosos, cuerpos sanos, gente inteligente, joven, encerrada por consecuencias de su mala conducta, pero que el consumo la llevó a esas malas conductas. Realmente la sociedad los habilitó para que salieran a consumir, porque como está de moda y no hace nada y hay que pasarla bien, ese es el mensaje contradictorio que les llega. Y después se dan cuenta cuando están ahí, en esos lugares, aislados, alejados de todo, y son niños, niños y niñas, ¿no? Porque, sí, porque tienen derechos también. Se dan cuenta porque sufren, pero vos sabés que dentro de la cárcel misma hay consumo. Los mercaderes de la muerte están dentro de las cárceles también. Y a veces salen, viste, obligan a los padres a que les den dinero, porque si no los golpean en los tobillos. Y el domingo cuando va el papá a visitarlos no pueden caminar. Entonces los padres se dan cuenta que su hijo ha sido golpeado. Así es que sufren de una manera horrorosa y consumen adentro. Hay gente que comenta que cuando los dejaron, cuando salieron, salen desesperados a querer consumir mucho más, porque se habituaron a consumir mucha cantidad de droga dentro de la cárcel misma. Entonces, ¿por qué ya que la prensa amarilla es tan amarilla, no habla de este tema? ¿Qué esconden? ¿Qué sombra hay sobre todo esto tan extendida que no deja ver la realidad? ¿Qué sombra tapa y qué manto oscuro ensombrece estas realidades? Que aún la prensa amarilla, que haría unas notas estupendas, no las hace, ¿no? ¿Cuánta gente hay realmente invisibilizando y acallando todo esto que sucede realmente ante los ojos de todo el mundo, ¿no? Porque la gente en el fondo sabe lo que sucede, pero lo deja ahí guardadito en un rinconcito del cerebro. No lo hace consciente. Puede hacerlo consciente y dice, ¿qué puedo hacer por esto yo? Claro, hacerlo consciente significa hacer algo. O claro, a favor o en contra, porque si no sos cómplice, claro. Si no pesa en la conciencia. Entonces mejor acallado, mejor escondido, mejor sin ser visto, ¿no? Como el adicto sin ser hablado. Claro, lo no dicho, Silvia. Así es, tal cual, Miriam, tal cual. Muy triste, y son chicos, como decís vos, que están en plena etapa de desarrollo, de crecimiento. Menores. Mirá, claro, yo los quiero tanto. Entran dentro de la ley de protección de los derechos del niño, entonces lo único que están privados de la libertad, pero después todos los otros derechos, el Estado debiera garantizárselos, a la alimentación. No tienen psicólogo, no hay ningún tratamiento contra la adicción en ellos. No tienen tampoco los controles básicos orgánicos de salud. Y vos sabés que no quieren tomar psicofármacos, ni que hay psiquiatra, y no quieren tomar psicofármacos, porque dice que después, para que el juez los libere, si están tomando psicofármacos, el juez tiene miedo de darles la libertad. Entonces, aún con trastornos y con necesidad, ellos no consumen psicofármacos. Claro. Sí, por eso también a veces les dan bastantes cigarrillos, ¿no? El tabaco también corre muchísimo en esos lugares, y yo también he tenido oportunidad de hablar con chicos que han estado privados de la libertad y me decían que de pronto ellos, no sé, por el alcohol o por la cocaína, habían caído, pero jamás habían fumado un cigarrillo común, y sin embargo después ahí empezaron a fumar. O sea, las paradojas que tienen, ¿no? Del Mira, inicio cuando, de entras, que vaya adentro. Cuando entras, el humo a marihuana que sale por las ventanales es impresionante. Lo sentís, sí, de afuera. O sea que no es solo tabaco, ¿no? Claro. La marihuana corre como algo corriente. Bueno, recuerdo al padre Pepe que estabas leyendo, cuando dijo en la Villa 21-24, la droga está despenalizada, de hecho, en las villas. Y bueno, le valió tenerse que ir a Campo Gallo, a Santiago del Estero, porque fue amenazado, sí, y de muerte, ¿no? Por haber dicho una realidad. Tal cual. Las madres contra el Paco también fuimos amenazadas en su momento. Y en Rosario, Silvia. Y en Rosario mataron. En Rosario directamente las matan. Sí. Es espantoso. Claro, espantoso. Y es por decir la verdad, simplemente, ¿no? Y bueno, claro, por eso hablamos de los mercaderes de la muerte. La dolorosa verdad, como estabas diciendo recién, ¿no? El dolor que produce, y además esta cuestión de la conciencia que dijiste vos, ¿no? Porque hay que tomar un posicionamiento frente a esto. Y eso no es fácil. No es fácil. Y bueno, hay todo un comercio que se hace sobre el joven, y que es un comercio destructivo, que ellos no tienen conciencia que es destructivo, que se cree que es la juventud, la manera de divertirse, de ser libre, de vivir la juventud, y realmente detrás de ellos hay un montón de mercaderes de su juventud y de sus deseos de libertad, y que realmente son los que van como llevándolos por un tubo, como si fueran ganado, ¿viste? Los van arriando por un camino donde realmente no tienen salida para los costados. Muy pocos pueden salir por los costados, sino que terminan lastimándose, terminan teniendo una adicción, terminan destruyendo su salud. o terminan presos, o hay tantos discapacitados, tantos chicos que uno cuando está en el tema tiene conciencia de lo que pasa, tantos jóvenes que terminan con diálisis o con una hemiplegia, y tampoco de eso se habla, ¿no? Para nada. Y bueno, así es, vos que lo, como da una experiencia un poquito de los menores de edad en tu territorio, Miriam. Miriam, Miriam. Perdón, estaba muteada. No, digo que sí, que he tenido muchísimas experiencias en el territorio de tratar con chicos menores de edad en consumo y con chicos más grandes que salieron del consumo. Y lo bueno de agarrarlos en cualquier estadio del consumo es que pueden tener un camino de regreso. O sea, la posibilidad de recuperación está siempre y latente, y más en los adolescentes o jóvenes, porque el cerebro tan maravilloso, es tan plástico y tiene tanta capacidad de poder regenerarse y demás, como decías vos antes, ¿no? Con la alimentación correcta, con alguna medicación correcta y que esté supervisado. Pero ¿qué pasa? Eso necesita atención personalizada. O sea, ahí... si bien para los mercaderes de la muerte son ganado, pero el Estado debería verlos como únicos e irrepetibles, ¿no? O sea, son ciudadanos en definitiva, donde están teniendo sus derechos vulnerados y el derecho el más sagrado de todo, que es el de la vida y el de la salud. Pero bueno, es el mensaje que uno les debe transmitir tanto a las familias como a ellos, es que nunca es tarde para recuperarse y para volver a empezar, ¿no? Para seguir por un camino de cuidado, y como yo siempre le digo a los chicos, ustedes se tienen, vinieron con ese envase, y es no retornable, se lo tienen claro. Que cuidar, ese es el tema, se lo tienen que cuidar, y es tan simple cuando uno les da ese ejemplo, y los pibes... No, no sabés cómo escuchan, claro cómo ellos sí. Quieren ser realmente protegidos con la palabra de alguien que le diga cuídate. Le das un abrazo y le decís cuídate, ellos agradecen con el corazón, porque realmente no le dicen cuídate, le dicen hacé lo que quieras, entonces claro, realmente, y lo más triste son los menores justamente, ¿no? La reacción en el territorio. En general es expulsiva la reacción, sí. No es de acogida y de protección, es de expulsión, lamentablemente. Y se están formando, son chicos. Yo creo que hay que darle ese mimo y esa protección desde el Estado. Mira, después del 2003, 2004, con la debacle económico, había cantidad de menores desnutridos. Y se hizo una campaña desde el gobierno, desde el Estado, de entregar vitaminas a la mamá embarazada hasta, y al niño, al bebé, hasta los 6 años de edad. Porque si había poca alimentación, por lo menos esas vitaminas suplían el crecimiento y el desarrollo sano del cerebro. Sí, eso fue de la mano del el plan de el hambre más urgente, que fue en el 2003, cuando se lanzaron los 3 planes nacionales, ¿no? El hambre más urgente, el plan así es, pero familia y el manos a la obra. Así es. ¿Qué sucedió, Miriam? Se encontraron con los años... en galpones, cantidad de vitaminas no entregadas. Los hospitales, sí. Viste, no se ocupaban. La desidia individual de cada médico o de cada pediatra de no darlo, o de cada municipio, solo debía entregarlo, el Estado lo daba. Y bueno, como no hubo información, todas esas vitaminas se echaron a perder. Recuerdo que se incineraron en mi zona, porque eran galpones enteros de vitaminas que tenían que estar en los cuerpos de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y no estuvieron, simplemente porque no la entregaron. Yo recuerdo que en la Universidad de Luján, que está la parte de alimenticia, de genética, de la alimentación y demás, se habían hecho unas barritas, ¿viste las barritas de cereales? Después, bueno, la patente se vendió y demás, pero también junto con el Plan Más Vida, que estaban las manzaneras y todo, que se repartían con la leche, se repartían cereales que estaban con esos nutrientes de esas barritas de cereales. O sea, había complementos vitamínicos que se daban en esos programas para la primera infancia, ¿no? Para las embarazadas y hasta los niños 5 años, porque después ya entraban en el colegio primario y se les daba el suplemento alimentario en los colegios. Así es, así es. Después en el colegio seguía. Y bueno, seguía hasta el control dentario, la supervisión dentaria para que sus dientes estén sanos. Pero bueno, todo eso se perdió en el tiempo. Y se implementó lo que se llamaba también el control de niños sanos, Silvia, el control de, porque siempre teníamos esa idea de que, bueno, uno va al médico cuando está enfermo, y no debe ser así. O sea, uno tiene que tener un chequeo general. La medicina preventiva. Tal cual. La medicina preventiva es importantísima, porque hay que tomar conciencia que es lo mejor para el crecimiento, ¿no? Para las distintas edades. Que, bueno, eso se perdió, y en pocos años se perdió, no está más. No está más ni siquiera la difusión en los medios, en ningún lado. No, los médicos. Por eso te digo que ahora en época... Me acuerdo del doctor Sokolniski, que era un doctor que hablaba de pediatría, hablaba de las vacunas que se tenían que dar los niños, del peso corporal, la papilla, lo que tenían que alimentarse. De la talla. No hay nada. Recuerdo que en los colegios también venían los la pediatras. La talla y el peso. La talla y el peso del niño, sí, los controles oftalmológicos y odontológicos. Totalmente. Eso se perdió, lamentablemente. Pero en pocos años, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué el cambio tan tremendo en pocos años, no? Nosotros dos hablando parecemos prehistóricas. Y realmente si esta pandemia no nos enseña eso. No somos dinosaurios. Hace pocos años que sucedió, ¿viste? No estamos hablando como los dinosaurios. Sucedió hace muy poco, y yo creo que, bueno, hay que tomar realmente conciencia de los niños, de la crianza sana, ¿no? Darle bolilla a los locos bajitos, Silvia. Así es. Alimentarlos. Bajitos. Alimentarnos físicamente y mentalmente con cosas sanas y no con queja de todo, y que de todo no vale nada, ¿no? No llenarlos con una desidia así tan, tan importante. Esto a modo preventivo para los que recién empiezan, pero para los que ya tenemos, los pibes que ya están caídos, que están quebrados, esto que hablás vos, ¿no es cierto?, de los lugares para menores de edad en conflicto con la ley, que están desde los 16 años a los 18, que están ahí y están en pleno crecimiento. Y no están bien alimentados. Te puedo asegurar que hice varias quejas. Ahí había, en ese lugar había una cocina, y cuando fue la época del gobierno anterior, que el gas subió muchísimo y los lugares estatales debían pagar el gas, cortaron el gas. Entonces empezaron a darle vianda a los chicos. Comían un pan con jamón. Y bueno, tuvieron unas diarreas infernales los chicos, porque esas viandas venían sin el control. El control de frío, ¿viste? La cadena de frío se rompía. Claro. Entonces después pusieron una cocina eléctrica, pero siempre es recalentado. Entonces tampoco a esos chicos que están en crecimiento, encerrados ahí adentro por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años de su crecimiento, no tienen una alimentación debida, ni un control debido de cómo están nutridos o no. Y son muchos, son miles, ¿te das cuenta? Conozco también una chica que está dirigiendo un lugar de pibes con privación de la libertad. La verdad que la felicito porque hizo una gestión espectacular para que los chicos tengan su computadora, porque ellos tienen derecho también a recibir educación. No porque estén privados de la libertad, no van a recibirla. Y la verdad que es una gestión excelente, y consiguió para los 38, 40 pibes que están internados allí, las notebooks para las clases presenciales. O sea, qué importante es esto, ¿no? El mensaje que uno le pueda dar a los pibes de que tienen que volver a empezar, ¿no? Como la canción de Lerner, Silvia, de volver a empezar. Sí, así es. Y bueno, justamente en esta cárcel de menores que yo voy, sí, hay un salón de computadoras y se les enseña computación, pero no están bien alimentados, no están claro. bien alimentados ni bien tratados por su adicción y demás. Entonces, bueno, su cabeza por ahí, ¿hasta dónde, no? Pero hay que seguir trabajando con el concepto de salud integral, ¿no? De salud integral y de que son ciudadanos, o sea. No, y que son menores. Exacto. Que sea hasta los 18 años, protegerlos hasta los 18 años, no que aparezca a los 18 años un pibe decapitado porque no tiene ni siquiera, porque el alcohol también, yo me acuerdo la gente, los jóvenes o yo misma cuando éramos chicos, la primera vez que tomábamos, ahí medíamos que al ratito de tomar, a la hora de tomar, te venía el mareo, te venían las secuencias de lo que tomaste, y no es que tomabas y seguías tomando. Lógico, después te agarran coma alcohólico. Y bueno, recuerdo que te explicaban los adultos, tenés que tener la medida para saber tomar. Tenés que tener tu medida alcohólica, tenés que tener la primera borrachera para saber hasta dónde, cómo se maneja en vos, en tu cuerpo, el alcohol. Es tener cultura alcohólica. Y bueno, se le explica al pibe que tiene que tener cultura alcohólica. Silvita, está bueno que la semana que viene podamos desarrollar bien ese tema sobre cómo afecta el alcohol en el cerebro, ¿eh? Y transmitirle a los chicos que siempre es bueno volver a empezar, ¿eh? Así que nos vamos a despedir con ese tema, ¿te parece? Hasta la semana que viene, deseándoles a todos un buen inicio de semana y que siempre se puede volver a empezar. Un saludo importante a la psicosocial.net que nos da esta audiencia de una hora. Y que tiene una linda difusión, y saludamos a toda la gente que nos ha escuchado. Vamos a la música entonces, Miriam. Un abrazo, hasta el lunes que viene. Abrazo para todos. Gracias a Lucas. Gracias a Martín. Volver a intentar, volver a empezar. psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.